Reggaeton, ton, ton, la música que suena DJ, pom, pom, pom. El disco que tú quieras, pon una de Yankee o de Don Tego Calderón, pa' perrear la noche entera. Pon una de Ozuna, Bad Bunny o Anuel, pa' escuchar la nueva. Una de W y Yandel, hacen que las nenas se muevan. Que se sienta el perreo, perreo, perreo. Con un dembocito prende el deseo. Me estoy juqueando con tu meneo. Rumba no es rumba si no hay perreo. Perreo, perreo, perreo. Con reggaetón se prende el deseo. Me estoy juqueando con tu meneo. Rumba no es rumba si no hay perreo. Ella me acosa, es una diosa. Bailando el reggaetón se pone peligrosa. Tu movimiento se va a mirar, es otra cosa. Con otro perreo pa' que tú veas como lo goza. Y apague la mesa. Que suena DJ pom pom pom. El disco que tú quieras. Pon una de Yankee o de Don Tego Calderón, pa' perrear la noche entera. Pon una de Ozuna, Bad Bunny o Anuel, pa' escuchar la nueva. Una de W y Yandel, hacen que las nenas se muevan. Que se siente el perreo, perreo.